en el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano, cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano, sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano, forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada. Vocera de Hijos Avise Paraguay, hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por radiolaretaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo, que difunde las megacausas del cóndor y la violación de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. Esta semana la podríamos considerar altamente positiva por los resultados obtenidos en las reivindicaciones de los derechos conculcados contra la comunidad indígena autónoma de Capote de Itacré, la cual fue víctima de un segundo desalojo teniendo activa un amparo judicial, cosa que le importó muy poco al ministro del Interior Yuso, quien personalmente se encargó de la coordinación de la operación junto a fiscales y policías pagados por un terrateniente brasilero en contra de una comunidad paraguaya. La plena colaboración de su vecino y la agrupación local del Consejo Nacional de Liberación Popular, que los acompañó en todo momento, y a la comunidad Orqueta Mi de Orcupur Christi, también amenazada de ser desalojado de sus tierras, y para que la ley Zavala Riera en defensa de la propiedad privada, que no es aplicable en este punto, porque tiene vigencia solamente para amparar a los usurpadores, y encima los de Corpus Christi están siendo hostigados permanentemente, cosa de la que no se hace cargo las fuerzas conjuntas que están en el norte, por civiles armados. Nuestros hermanos indígenas deben ser reivindicados dentro de sus territorios centrales y deben existir más celeridad de parte de todas las instancias para impartir instrucciones que lleven a la resolución de sus problemas dentro de los derechos constitucionales que les otorga la Constitución Nacional vigente y que para los gobiernos de turno, salvo rara excepción, han sido papel higiénico cuando de ellos se trata. Históricamente, todos están en deuda con ellos. Las filas de la Policía Nacional deben ser escardadas para sacar a los peligrosos maleantes que están entre la gente decente y que queda pegada cuando estos elementos sin control práctico de sus comandos, lo contrario sería peor, actúan criminalmente como pasó con el compatriota Centurión asesinado a mansalva. El hecho demuestra la peligrosa criminalidad de estas fuerzas sin control del Estado al servicio de los terratenientes extranjeros o como sicario de los narcos. Hechos y cosas que seguimos sumando en nuestro negativo haber social. Estamos en la otra punta con el reiterado desalojo de la comunidad de Uguapoí, que por suerte no se concretó, quedando en cuarto intermedio hasta el día 29 de junio otra tripartita. Estos compatriotas necesitan el apoyo solidario, con la premisa de hoy por ti, mañana por mí, que todos los paraguayos de bien lo deben tener incorporado, porque sus luchas por sus tierras, que los malditos extranjeros indeseables ya les ocuparon el 75 de su tierra, territorio boscoso, y que le quedan apenas 250 hectáreas de monte, es de ellos. Lo que hagan con sus montes es decisión de ellos y de nadie más. No tienen ningún derecho los mal llamados empresarios y gobernantes de turno. Mejor llamados serían con el cartelito de ladrones públicos, abusadores y criminales del medio ambiente. Cuando en todo el mundo se hace un llamamiento y hay una acción coordinada para replantar árboles autóctonos en su mayoría, acá siguen talando. Los compatriotas indígenas no pueden seguir siendo ciudadanos de segunda o tercera categoría. No estamos en dictadura, ¿o sí? En el plano político siguen las concertaciones. Parece que todo el espacio político tiene a esa palabra muy usada por los del norte, con fuerte incremento en nuestro medio, ya que hay nuevos elementos que están jugando por debajo de la mesa y que son muy caros a las élites mundiales y, por supuesto, llevadas a la práctica por el imperio mundial en decadencia. Y que, en el marco de los acuerdos de Bolonia para encauzar en un solo sentido toda la educación mundial de las enseñanzas que, desde 1999, se aplican en todo el mundo capitalista. Cada vez tiene sesgos más controvertidos de aplicar. No es una casualidad el nuevo embajador norteamericano que fuera prácticamente expulsado de República Dominicana haya recalado en nuestras playas. Bien, volviendo al panorama político local, la nueva concertación se llama Ñemongetá por una patria nueva, con 13 organizaciones en su composición inicial. Restan saber qué harán el exministro Euclides Acevedo y sus boys. Y el Consejo Nacional de Liberación, que desde ya no es ni será un partido político, según uno de sus, podríamos decir, de alguna manera orientadores, ya que siendo una entidad de bases por reivindicaciones concretas y no tener un sesgo político partidario, es una organización con múltiples cabezas y una fuerte reivindicación de soberanía popular y del territorio nacional en su conjunto. En cuanto a los problemas cotidianos, parece que se le prendió la lamparita al Ejecutivo Nacional por cuanto levantó la mirada a Bolivia para reintegrarla al canal bioceánico y con ello abaratar la llegada del gas y el petróleo boliviano a nuestro país. Y de este modo podríamos rebajar fuertemente los costos del combustible para la población y la industria, el agro, etc. Esperemos que a nivel local estén preparados para desacelerar la inflación, que para el Paraguay puede llegar a ser catastrófica en todo sentido. Por otra parte, nos solidarizamos con las y los compañeros de la Comisión Vecinal Naranjatí porque están siendo objeto de denuncias falsas, antojadizas y con el fin de descabezar la dirección vecinal y toda la comunidad en su lucha sin descanso por la titularidad de las tierras que tiene tanta sangre popular en sus surcos. Se maite y olivea sanguinucuela, maite cobaina. Peina se lle piberon guaxa se cogatupe. Acá tú amoñe ese minye y peme petiñe y bote. Allá po acuese tú ape, era teco veañete, se lucuja teco veañete. te cara ahí y trabajador va. Jacua coñe y botiru pibia veíamos más te dice, opa, ve cara ahí, marangatú, trabajador. Y peixe la seña y botu. Seruco ja, te coñete. Y veo que me coya y me te guide. Coga mojeño y jaumboji a aniro jasa, pete coteme. Heta y te aruma y ario jasa, cuara y acuro y jama. Co anganguara, jeteanga o niñima, jañacarangue, morotimbaite. Catupuri, pepe yanda jeveima, jopucabu mimo ñamo, aikogua, acoco jeve, cuchero basano, hipomioruima anga ajesa. He isera usia sada hipojima, daikatumi veipa e aguata, acoco jeve, peamoche coquepe. Señor Parazú, Cuarajira. Colombia ha ganado el pueblo de a pie. Han ganado los trabajadores, las amas de casa, las obreras de todos los oficios. Ha ganado la esperanza por una vida más digna de ser vivida. Y a esta primera vez ha llegado una persona con mucho camino recorrido, con grandes conocimientos y valores, y con él también la vicepresidenta, un lujo Francia Márquez, y de la etnia más ninguneada de todas, por debajo inclusive de los indígenas americanos. Francia Márquez, mujer afrodescendiente, luchadora social, madre, defensora de los derechos colectivos y personales de las comunidades. Aquí, con ella perdió el racismo, ganó el derecho de la gente, de la mujer. Su primer acto será el Ministerio de la Igualdad. Nuevos rumbos en el baluarte militarista del narcotráfico, la prostitución y la trata, del sicariato. Empieza a cerrarse un ciclo histórico. Las izquierdas, en casi todas sus facetas, serán los heraldos de la nueva Colombia. La mujer, más que nunca, será dueña de sus actos y la mirada feminista un reflejo de su fuerza transformadora. No será fácil, ni del periodo de 4 años, pero es un precedente para integrar a la otra Colombia que se abstuvo cada vez más de ir a votar. Sin embargo, votó el 10 o el 12% más que en la primera vuelta, un logro de Francia y Gustavo en el empoderamiento de grandes sectores de la población. Frente a las propuestas del fascista Rodolfo Hernández, de volver atrás 100 años en la historia social de Colombia. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanza ya, bandera de unidad. Y tú vendrás. Ecuador, las movilizaciones se suceden en el Ecuador. Ya va casi una semana. El domingo, la represión brutal del ejército y la policía. El lunes, la impresionante movilización en la ciudad de origen de Guillermo Lasso, Guayaquil, con la consigna principal de Fuera Lasso. El pueblo ecuatoriano, movilizado en toda la República, pide a la Asamblea Nacional que se acoja al artículo 130 de la Constitución de la República del Ecuador, mediante el cual se puede destituir al presidente de la República ante el estado de grave conmoción interna que está viviendo el país. El uso de las Fuerzas Armadas y Policiales, con balas de plomo y armados a guerra, que fueran movilizados en la capital del país, la ciudad de Quito, donde la orden criminal de tirar sobre el pueblo desarmado constituye un precedente criminal que debe movernos a actuar. Señores asambleístas, salvemos vidas y démosle institucionalidad democrática y jurídica al país. El presidente Guillermo Lasso, que tan partidario de las movilizaciones y los plantones y la resistencia popular a las inequidades, ahora le contesta a la juventud y a los mayores con balas, bombas lacrimógenas y palos. Vamos a escuchar a la asambleísta que representa en los Estados Unidos de América a los migrantes y con ella a todos los migrantes ecuatorianos en el mundo. Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Mónica Palacios y soy la asambleísta representando a la circunscripción de los Estados Unidos y Canadá ante la Asamblea Nacional y también soy parte del bloque de UNES. El día de hoy estamos reunidos porque vamos a demostrar que Guillermo Lasso es un corrupto y que le mintió al país en su declaración juramentada para ser candidato de la República del Ecuador. Y también le mintió al país diciendo que no tiene bienes y capitales en paraísos fiscales. Y para eso tenemos toda la documentación para demostrarlo. Vamos a empezar con la Gaceta Oficial de Panamá, que significa el registro oficial de las resoluciones ante el gobierno panameño. ¿Y qué es lo que dice? Que el presidente Guillermo Lasso en el año 2020 hizo las transferencias de sus acciones de Pietro Overseas a sus hijos en una nueva empresa offshore llamada Banisi International Foundation, la cual se realizó el día 10 de septiembre del 2020. Pero realmente esta resolución estuvo registrada en Panamá el día lunes 19 de octubre del 2020. Y le quiero leer qué es lo que dice la ley panameña para que tengamos bastante clara la situación. El artículo 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo de Panamá establece que solo a partir de la promulgación de la resolución de la Superintendencia de Bancos de Panamá en la Gaceta Oficial, que es la que tengo aquí, esta surte efectos legales. Eso quiere decir que el presidente Guillermo Lasso, un mes antes, inscribió su candidatura para ser presidente de la República del Ecuador y estaba violando la ley del pacto ético de la consulta popular porque todavía era dueño de Pietro Overseas. Estos papeles están notarizados y apostillados, como les voy a mostrar en este momento, y están completamente legalizados. El presidente Guillermo Lasso le miente al país. En este momento les voy a demostrar también el entramado de todas las empresas offshore que tiene el presidente Lasso hasta este momento. Y les voy a ser bastante didáctico. El presidente Guillermo Lasso en el 2007 crea la primera empresa en Panamá llamada Banisi S.A. Banisi S.A. era un banco en Panamá que recibía los capitales de Guillermo Lasso, sus familiares y sus amigos, evadiendo impuestos acá en el Ecuador. En el año 2012 crea la segunda empresa llamada Banisi Holding S.A. Se hace la transferencia el 4 de diciembre y absorbe completamente a Banisi S.A. En el año 2015 se crea Pietro Overseas, otra empresa del presidente Guillermo Lasso, que él ha aseverado que es justamente de él, y absorbe completamente el resto de las empresas. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos esta última empresa en el año 2020, la cual, me permiten los documentos, tengo aquí la constitución que traje de la notaría novena en Panamá, en el cual el 100% de las acciones está dado a sus hijos. Y voy a leer claramente, como le digo, este es un papel completamente legal, está notarizado y apostillado, aquí está la apostilla, en la cual dice que los beneficiarios son Guillermo Enrique Lazo Alcíbar, Santiago Javier Lazo Alcíbar, Juan Emilio Lazo Alcíbar, María de Lourdes Lazo Alcíbar y María Mercedes Lazo Alcíbar. Como ustedes ven, el presidente Guillermo Lazo indirectamente sigue siendo el dueño de todas las empresas offshore y ahora, hasta este momento, en la actualidad, esta es la trama de mentiras y de corrupción de las empresas offshore del presidente Lazo en el exterior. Aquí lo importante y lo que les quiero mencionar es que no estamos en una pelea entre la derecha y la izquierda. Aquí lo que queremos evidenciar es que el presidente Guillermo Lazo no tiene la calidad moral para ser el presidente de la República del Ecuador, porque le pide a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que pongan el hombro y que paguen impuestos para salir de esta crisis económica. Pero lo que él hace es que saca su dinero afuera del Ecuador para evadir impuestos. Y por último, la discusión sobre los paraísos fiscales y su enorme perjuicio a los estados no es una cuestión, como les digo, de derecha e izquierda, y no se limita a un asunto jurídico o político. Es sobre todo un tema ético. Es inaceptable que sigamos en el subdesarrollo y tengamos un presidente con recursos escondidos en paraísos fiscales. Es nefasto que mientras 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo, la defraudación tributaria sea la práctica común en este país y el Ecuador pierda anualmente 8,000 millones de dólares. En este momento le voy a entregar ya a la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos estos documentos para que empiecen las investigaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañeros. Esta ha sido la conferencia de prensa de la asambleísta Mónica Palacios con la documentación recién llegada de Estados Unidos y Panamá. Gracias también a los compañeros del bloque de UNES. Que tu querer me ha dejado, hoy triste y abandonado, lloro tu Iracamba, pero sé que volverás un día al caer la tarde, entonces con fe y donaire sabrás que no te olvidé. El recuerdo de tu amor se quedó grabado en mí, jamás te podré olvidar, aunque lejos esté de ti. Recuerdo al evocar lo que fuera nuestro ayer, pero ¿qué vamos a hacer si el destino quiso así? Bueno, en Bolivia cada vez más fuerte el reclamo de las bases y sus organizaciones sociales contra el enjuiciamiento de responsabilidades a Jeanine Áñez y que luego será en relación a los otros golpistas. Todos deben ser juzgados como delincuentes comunes y asesinos. El representante de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Humberto Claros, señaló que en el último ampliado del MAS en Cochabamba se determinó rechazar el juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez y exigir un juicio ordinario. El hecho del juicio ordinario habilita para juzgar a todos los participantes del mismo En cambio, el de responsabilidades deja afuera un montón de asesinos y delincuentes sociales, como los motorratas que atacaban a la gente en bandas armadas, con las responsabilidades difícilmente se pueda meter preso a los ideólogos y principales beneficiarios del golpe, como a los principales dirigentes de los partidos políticos opositores al MAS y que recibieron dinero de la embajada norteamericana para darle aire al golpe, o al gobernador de Santa Cruz Camacho, un neonazi vinculado a los croatas nazis que asolaron Bolivia y la empobrecieron con su robo descarado de capital y tierras. Además, se vincula directamente con los asesinatos producidos contra el pueblo que manifestaba pacíficamente en Sucava y Sencata. Todos ellos, los que ordenaron y los que ejecutaron y los que luego encubrieron, deben ser juzgados y condenados por crímenes contra la Constitución y el pueblo. También se debe esclarecer la actividad de los que actuaron antes y durante el golpe en pseudo organizaciones políticas y prácticas mafiosas. Esos también deben ser juzgados y condenados. Todo aquel que atente contra el pueblo, la integridad territorial y la entrega de sus recursos naturales no merece vivir dentro de la comunidad. Me decían, el que entra y no sale. Con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quien no haya pedido. No sé, yo decía, alguien algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que la paz que se siente es inmensa y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más. Y se van a sentir igual que yo. Feliz, feliz porque hicieron algo por sus familiares. Una gotita de sangre, nada más. Bueno, volvemos sobre Ecuador porque la situación está muy, muy, muy caldeada. El jefe de policía es un criminal, ha dado órdenes o autorización a los más salvajes a utilizar granadas de mano contra la población. Hay un desprecio total a la vida humana, están atacando, incluso salen civiles armados a balear a la gente en cualquier lugar. Hay civiles en las terrazas tirando sobre la gente, y esto, por supuesto, entonces le vamos a dar lugar a ISA, al dirigente indígena, que está haciendo propuestas muy interesantes. Vamos a escucharlo, y realmente esto de Ecuador nos demuestra que la derecha, cuando tiene posibilidades, arrasa con todo, no le importa nada. Una de las cosas que ha tenido mucha repercusión es sobre todo que Guillermo Lasso quiso comprar el Banco Nacional de Ecuador, con lo cual él iba a ser el más importante banquero de Ecuador e iba a controlar la dolarización en el país. Imagínense. Ya tiene toda una fortuna, inmensa fortuna, colgado de las tetas del Estado, y ahora con esto, aprovechando que fue elegido presidente, con esto se queda prácticamente con los con los depósitos auríferos, con el oro. Hemos convocado para nuestro pronunciamiento en este séptimo día de la movilización nacional llevada por los diferentes sectores sociales populares en todo el país. Y aquí saludar a nuestras hermanas organizaciones fraternas con las cuales hemos confluido en este proceso de lucha frente a la inclemencia de las políticas neoliberales que más y más han generado crisis en nuestros territorios, en nuestras familias. A tal punto que nos ha despertado esta indignación y que en este día estamos sosteniendo esta lucha en las calles, en las diferentes ciudades del país y así también en el campo y la ciudad. Por lo tanto, para poder hacer una valoración, voy a dar paso a la compañera vicepresidenta de la Ecuarunari, quien se dirigirá desde este territorio. Decirles, compañeros, compañeras, que esta lucha que va unificando cada día más a diferentes sectores está buscando que esos 10 puntos que hemos planteado en los diferentes espacios de diálogo con el gobierno nacional sean escuchados de una vez por todas. Para nosotros como movimiento indígena también es un compromiso muy grande el tener que sostener una movilización. Sin embargo, esperamos la voluntad política de un gobierno de turno que en este momento se está negando a escuchar a un pueblo que está diciendo en voz alta, que está diciendo con acciones que necesitamos oídos a esas peticiones que ya se han puesto sobre la mesa. Saludar también a las compañeras que en los diferentes territorios están sosteniendo la vida, que están sosteniendo estas acciones que han decidido las organizaciones soberanamente participar y de esa manera presionar al gobierno nacional para que puedan ser escuchadas nuestras peticiones. Saludamos también a todas las familias ecuatorianas que están pendientes de lo que está sucediendo, que se han unificado a la lucha desde incluso desde sus casas, están unificando en ese espíritu común de que necesitamos en este momento más que nunca unidad como pueblo ecuatoriano. De saludar a las compañeras también que se han, durante estos 7 días que ha durado esta movilización, han sostenido la lucha en la ciudad de Quito. A los estudiantes también, esa valentía que han tenido de poder salir a las calles y poner su voz de protesta. A las compañeras de los barrios populares que están ahí alimentando la vida de las delegaciones que ya han llegado a Quito. A ellos les extendemos un abrazo de fortaleza, un abrazo de unidad en este momento tan crítico que estamos viviendo. Pero sin antes y sin no dejar de condenar toda la violencia estatal que estamos viviendo en los diferentes territorios. No es posible que el Estado utilice todo el aparataje que tiene para contrarrestar una movilización de indignación que estamos poniendo desde los diferentes territorios y que no se utilice ese mismo aparataje para combatir la delincuencia. Es indignante de saber que utiliza todos los recursos posibles para callar las voces que en este momento se han levantado a decir que necesitamos urgentemente que se haga caso a este pueblo que está llamando, que está diciendo que necesitamos esas demandas que están puestas sobre la mesa. No necesitamos un gobierno sumiso a los intereses del Fondo Monetario Internacional, sumiso a los intereses que vienen ya configurados en este sistema neoliberal que realmente lo que está haciendo es precarizar la vida cada día más. Decirles nada más, compañeros, en este espacio, que vamos a seguir ratificando nuestra decisión de sostener aquellas 10 demandas que ya han sido planteadas. No esperamos respuestas a media tinta de un gobierno de turno que debe darles respuestas y que ha prometido en su campaña dar respuestas al pueblo ecuatoriano. Y sin embargo, en este momento se hace más bien de comenzar a allanar con la fuerza pública como que fuera un gobierno fascista de persecución a una etnia. Esta etnia no está reclamando más que otra cosa que los derechos que le corresponde y que históricamente han sido anulados. Ahora estamos decididos a no dejar de caer esta lucha sin que esos 10 puntos estén concretados. Y así también poder expresar la, y hacer la valoración del séptimo día, saludamos a las 24 provincias del país, a las 3 regiones, la costa, la sierra, la Amazonía, por esa dignidad del pueblo que permitió levantar la cabeza y ponernos de pie. Aquí debemos decir, señor presidente de la República, que el vandalismo que usted sostiene, por las cuales está ocupando la decisión para poner policías y militares, lo ha provocado únicamente usted bajo su responsabilidad. antes de que sucediera ninguna situación, hemos solicitado de manera democrática en todo el año que sean escuchadas estas 10 demandas. Las repetimos. El tema de los combustibles, porque con ello permitió el incremento de todos los productos de primera necesidad. Mientras el campesino con los mismos precios de los últimos 10, 15 años, en cambio, los productos industrializados han merecido en este caso la recuperación de los costos de inversión, utilidad, pero además de eso, especulación. Eso no es justo en un país que tenemos un número importante, un porcentaje muy importante de pobres en este país. Y debemos decir que por estos puntos, el tema de combustibles, el tema del alivio financiero, el tema de los precios justos de nuestros productos, de los campesinos, de los arroceros, de los bananeros, de los productores de la leche, de los productores de banano, de los productores de yuca, de todo lo que producimos de nuestra tierra sagrada, debe tener una garantía mínima para sustentar nuestra producción, nuestro trabajo. En Quito, los bloqueos de vías disminuyeron este fin de semana. Sin embargo, en el límite con el Cantón Mejía, manifestantes mantienen obstaculizado el paso en la Panamericana Sur. Además, la policía informó que 10 personas fueron detenidas por incumplir el toque de queda en Quito. Me encuentro en estos momentos en la avenida Pedro Vicente Maldonado, en el sur de Quito, donde en días anteriores se registraron varios bloqueos. Sin embargo, hoy esta vía está habilitada desde el sector de Guamaní. Así lo constatamos en un recorrido que cumplimos esta mañana. Donde sí hay obstaculización del paso es en Cutuclagua, en el Cantón Mejía. Varias personas bloquean la Panamericana Sur a la altura del ingreso a Quito. Esta mañana, mientras tanto, autoridades de la Policía Nacional brindaron una rueda de prensa en la que informaron sobre incidentes registrados ayer en el Distrito Policial Quitumbe tras la detención de manifestantes justamente en Cutuclagua. Y también dieron a conocer el número de detenidos por el toque de queda en Quito, que rige desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Escuchemos. De Cutuclagua. Desde ahí salen, realizan acciones vandálicas, amenazan a la población, bajan llantas. Entonces nosotros montamos un dispositivo en el cual se logró interceptar a estas personas, se logró algunas detenciones en el lugar y como respuesta a la aplicación legítima de la ley, 20 personas se quisieron ingresar o se trasladaron a la unidad de Quitumbe con la finalidad de causar algunos daños. La respuesta de la policía fue inmediata, no permitimos que eso se suscite. En el Distrito Metropolitano de Quito se procedió a la aprehensión de 10 ciudadanos por el incumplir esta disposición de toque de queda. Igualmente se confirmó un allanamiento en la Casa de la Cultura tras receptar una denuncia a la línea telefónica 1800 delito. Se manifestaba una información en la cual decían que 30 personas habían ingresado posiblemente con armas artesanales que se buscaba que sean utilizadas para estas marchas. Nosotros teníamos la obligación de comunicar esto a la Fiscalía y con la Fiscalía se hizo un auto urgente. Por lo tanto, en este momento se está haciendo ese procedimiento, se va a verificar en toda la estructura de la Casa de la Cultura. El transporte público ha reanudado sus actividades en la avenida Pedro Vicente Maldonado porque ya no hay bloqueos. Además, es importante informar que las terminales terrestres de Quito, tanto en Carcelén como en Quitumbe, están habilitadas. De momento se vive un ambiente de calma en Quito. Como ustedes pueden evidenciar, la terminal de Ibarra está totalmente cerrada. No existe el transporte intercantonal ni el interprovincial en este séptimo día de paralizaciones. Además, durante esta mañana han existido enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y los manifestantes. Hemos realizado el siguiente informe. Adelante. La madrugada de este domingo, personal de Policía Nacional quiso despejar la vía de la Panamericana E35, acatando una de las resoluciones adoptadas por el estado de excepción. Sin embargo, esta mañana salieron más personas a cerrar en varios puntos. Más crítico tenemos el redondel de la Magdalena, que es en el ingreso sur al cantón Otavalo, en el sector del el desvío al cantón Cotacachi, que se llama Pinzaquí. También tenemos en Carabuela alguna presencia de manifestantes. La manifestación en algunos cantones se agudizó. Incluso existieron enfrentamientos y retenciones por parte de comuneros. Bueno, ellos tienen detenidos a 6 policías, un patrullero, han dañado maquinaria del MTOP, pero en este momento están trasladándole a la ciudad de Ibarra tanto a convoy del ejército. Llantas, árboles y piedras son utilizados para obstaculizar las vías. De esta manera, no dejar pasar vehículos a su destino. Y ahora revisamos lo que ocurre en la provincia de Cotopaxi, porque aquí los domingos son de actividad comercial, sobre todo en Salcedo. Esto fue aprovechado por algunos ciudadanos que salieron a abastecerse de productos, pero se encontraron con la sorpresa del incremento y del costo de algunos, sobre todo los de primera necesidad, mientras que los bloqueos continúan a lo largo de la E35. Tenemos un informe. De las 7 plazas que existen en el cantón Salcedo, en pocas de ellas las actividades comerciales se desarrollaron en pocas proporciones este día domingo. Los ciudadanos aprovecharon para abastecerse, pero se encontraron con varias novedades. Todo está vendiendo muy caro, las lechugas muy caras, todo está caro. Inclusive en algunos puestos nos exigen llevar otras cosas para poder, por ejemplo, yo quería plátanos, lleve manzanas y uvas y le puedo vender los plátanos. Entonces todo está muy escaso, no hay las cosas. Bueno, las verduras, eso hay algo porque aquí producimos, pero está todo caro, están abusando mucho las señoras vendedoras. Por los bloqueos de las diferentes vías en el país, los productos de la costa no pueden llegar a los mercados de la sierra, lo que provoca escasez y especulación en los precios. Los mercados del cantón Salcedo tienen productos para unos 4 días. Estamos colaborando no abriendo. Al rato abrimos y al rato cerramos para que no haya muchos problemas. Sí han venido bastante gente para abastecerse, pero como no hay productos de la costa, no van conformes y no se puede atender a los clientes como antes se atendía. La dirigencia del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi se mantiene firme con su medida de hecho. Los bloqueos continúan a lo largo de la vía E35 y están pendientes a las disposiciones de sus máximos líderes. Nuestras bases, nuestras autoridades del territorio han dejado un resuelto claramente. Posibles viajes a la capital de la República, pero no sabemos ni hora ni la fecha. Entonces, por lo tanto, por esas posiciones, nosotros automáticamente como autoridades del territorio sostendremos y llevaremos adelante la posición y decisión de la asamblea de la base, que es máxima autoridad de la provincia y los ecuatorianos. Yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día tu hijo. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. Thank you. siempre debes decir. Por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana, y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador. Bueno, vamos a darle lugar a los compañeros de presos sociales que están en una cárcel argentina y, como en toda cárcel, siempre hay problemas porque el sistema no está basado en la defensa del ser humano, en el cuidado del ser humano, sino en el negocio. Y eso que todavía no están los norteamericanos manejando las unidades carcelarias. Pero lo que tenemos a la vista es que están muy cargadas de gente, están hacinados y hay muchísimos problemas con el personal penitenciario. Así que vamos a escuchar en dos partes. Esta vez vamos a escuchar una parte y en el próximo programa escuchamos la segunda parte, que es muy interesante. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé cuándo van a escuchar este audio, pero un saludo muy grande a todos los oyentes y un saludo grande a la gente de la radio que hace el aguante a las personas privadas de la libertad. Me llamo Mauro, llevo 7 años detenido ininterrumpidamente. Soy estudiante de la carrera de Sociología, estoy haciendo trabajo social en la Universidad Nacional de San Martín, que tiene un brazo dentro de las cárceles que se llama CUSAN, es el Centro Universitario San Martín, la universidad en la cárcel. Me trasladaron de la unidad número 48 de San Martín sin ningún tipo de problema dentro de la unidad, sin ningún tipo de problemas con mis compañeros, ni con nadie de la población penal, ni mucho menos con la gente del servicio. Fui trasladado a la unidad número 30 de General Alvear. Hoy no puedo estar cursando la carrera de trabajo social, ni ninguna materia en la universidad, ya que, bueno, la distancia hace que, como dice Gabriel Kessler, las personas privadas de la libertad, el escritor, ¿no? Gabriel Kessler menciona, y cito esto porque es importante, de que las personas privadas de la libertad tienen una escolaridad plagada de desenganches, en donde estás estudiando en una cárcel, por ejemplo, yo estaba estudiando en San Martín, y de repente viene un camión de esos fantasmas en la nocturna, en la madrugada, y te nombran por apellido y nombre, y te trasladan de una unidad a otra, y vos perdés todo el trabajo educativo que venís haciendo durante un montón de tiempo. Talleres extracurriculares, teatro, música, folclore, cerámica, panadería, cocina saludable y un montón de otros talleres, como la radio, Radio Mosquito, que es una radio dentro de la cárcel. Y bueno, perder todo eso, sin, como decía recién, ¿no?, sin ningún tipo de sanción, sin ningún tipo de parte disciplinario que me haga perder el alojamiento en la unidad penal número 48, bueno, hoy estoy acá. Y la situación acá es completamente diferente a lo que es la unidad penal número 48 o el complejo San Martín o cualquier unidad que tenga un espacio educativo como una universidad dentro de la cárcel. Y como decimos siempre nosotros, en este hotel, en este lugar, en esta cárcel, le llamamos el hotel, ¿no?, siempre nosotros, siempre los pobres, siempre, está bien, los que cometen delitos lo deben pagar, pero los de guante blanco también tendrían que pagarlos. Es una vergüenza, ¿no? Como el que tiene plata puede hacer lo que quiere, puede transgredir la ley, puede estar un tiempo en Ezeiza preso y puede salir y hoy estar en su casa. Haya hecho el delito que haya hecho. Haya evadido lo que haya evadido. Haya robado lo que haya robado. Puede estar un tiempo en la prisión y después volver a salir y estar en su casa con un arresto domiciliario, en libertad. Eso es como muy injusto. El que comete un delito lo debe pagar. Así como yo cometí un delito, estoy pagando como un montón de otros compañeros y un montón de compañeros que están en una causa armada, que la están peleando, que la están luchando. También creemos de que las condenas tienen un principio y tienen un final. Y en ese principio final hay un montón de procesos que tienen que cumplirse en tiempo y en forma, ajustado a derecho. No es necesario que todas las personas ingresen a un lugar y se vayan completamente cumplidos, porque ahí no hay tratamiento, porque ahí no hay el tipo no se reinserta en ninguna sociedad, el tipo no cambia, no transforma su mente. Había que ver esas cosas, ¿no? Cómo poder transformar esta mierda que es la cárcel con educación y con trabajo. La universidad dentro de la cárcel tiene como fin resocializar al individuo, a la persona privada de la libertad. Y menciono esa universidad porque es el lugar en donde yo creo empezar a tener otra nueva oportunidad, a ver las cosas diferentes, en un lugar en donde yo terminé parte de la primaria y el nivel secundario. Ingresé a la preparatoria de la universidad aprobando las materias con 7 de promedio muy bueno, y así fui creciendo educativamente, ¿no? Y en esa escolaridad plagada de desenganches yo me encuentro que no puedo cursar, que no puedo leer, o sea, leer lo puedo hacer, pero que no puedo leer con profundidad un texto en el cual yo estaba acostumbrado a hacerlo y demás. Y digo, no puedo leer, y cuando digo no puedo leer es literal, porque estoy en una unidad de máxima extrema seguridad, ¿no? No sé si ustedes recuerdan los hermanos La Nata, La Fuga, ese sistema irrompible que hay, o que no se rompía de ninguna manera en esta cárcel, que es una cárcel en donde las puertas se abren y se cierran por un sistema eléctrico, que no puedes tener el pelo largo, que no puedes usar barba ni bigote, que rotativamente y sistemáticamente hay que poner la mano en un lugar que se llama pasaplato, ¿no? Que es una puerta donde tiene una abertura en el medio de la puerta para, o sea, sacar la mano y meter la mano, o entrar el pasaplato sería como el lugar en donde ingresaría la comida. Cuando estamos engomados, la palabra engomado significa cuando está cerrada la puerta, cuando la persona privada de la libertad está dentro de su celda. Y es constantemente el conteo de presos, el recuento, no sé cómo los llaman en distintos lugares. El corte de luz todo el tiempo. Se corta la luz cada media hora, cada 40 minutos. Y cuando digo se corta la luz, viene, y cuando viene, en el horario que viene, se vuelve a cortar. El problema de la luz es gigante en este lugar. Bueno, nos estamos despidiendo. Esta es una... Uno realmente no quisiera, tengo tantas cosas para decir, porque lo de Ucrania, lo de la situación económica internacional, el mismo problema, es una risa, lo de Estados Unidos es una risa, ese presidente cagá que tienen es una risa y a la vez es una desgracia para el mundo. Así que todo esto vamos a ver de ponerlo en la próxima, porque hay cosas muy interesantes y hay unas que dan risa por un lado y da rabia por el otro. Muy bien, nos estamos despidiendo, esperamos que la situación en Ecuador se defina de una buena vez y salga ese sinvergüenza de Lasso y puedan reencauzar el país. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando el próximo miércoles. Buen fin de semana.